Un cordial saludo para el profesor Nelson Espinosa y compañeros de curso. Me presento, soy Aarón Hernández, expectante de lo que aprenderemos en esta materia de producción radiofónica. Yo en el 2017 tuve la oportunidad de realizar mi primer curso de locución dado por la emisora La Romántica 88.7 FM, que pertenece al circuito de FM Center. Como cierre del curso tuvimos la oportunidad de tener un programa en vivo, siendo esta mi primera experiencia hablando por radio. Posteriormente realicé un curso para ir aprendiendo más en este medio. En el 2020, durante la cuarentena, tuve la oportunidad de formar parte de una emisora en Mucuchíes, aquí en el estado de Mérida, llamada Poder 89.7, donde pude entrar sin la experiencia profesional requerida, pero a modo de aprendizaje continuo con los locutores y con los encargados de manejar los controles técnicos. Allí tuve la oportunidad de ir soltándome frente al micrófono, hacer un programa en vivo durante las mañanas y dar algunas informaciones en vivo, vía telefónica y también pregrabadas. Durante este pequeño recorrido por el mundo de la radio, aún no me siento profesionalmente preparado para dar una buena locución, dado a que es un medio complejo que requiere conocimiento, práctica y seguridad al hablar. Durante este periodo me gustaría aprender más sobre vocalización, recomendaciones para hablar en radio y tomar experiencia en el área. Al finalizar la materia espero tener seguridad al hablar, dicción y el conocimiento para hacer radio profesionalmente.